Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esta palabra es para ti. No es casualidad, no es casualidad que estés viendo este video. Ahora mismo estás pasando un proceso muy, muy fuerte y has pensado que ese proceso va a acabar contigo. Pero tengo que decirte de parte del Señor, a ti mujer, a ti hombre que estás ahí, tengo que decirte que ese proceso no acabará contigo. Ese proceso no es tu final. Yo sé que es demasiado difícil. Yo sé que sientes que ese proceso llegó para acabar contigo, pero es mentira. Hay una palabra que el Señor me entregó para ti y es la siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Quiere decir que hay procesos que son como las aguas. Aguas profundas. Sientes que no puedes nadar más y comienzas a ahogarte. De esos procesos en los cuales tú sientes que te ahogas, de ahí el Señor te sacará, como lo hizo con Pedro cuando comenzó a hundirse en las aguas. Pero también hay otros procesos que son como el fuego. Son procesos en los cuales tú sientes que te vas a quemar. Son procesos en los cuales tú te sientes incómodo y sientes el calor. Pero el Señor te dice: ninguno de esos dos procesos van a acabar con tu vida. Yo puedo ver personas que se están hundiendo en un proceso, pero puedo ver otras personas que sienten que se están quemando en medio del fuego. A ti te digo, no te vas a ahogar. Y a ti te digo, no te vas a quemar. Ese proceso, sí, escúchalo, por favor, escúchalo. Ese proceso no acabará contigo. Así te dice el Señor. Ese proceso no acabará contigo. El proceso que vino como agua y el proceso que vino como fuego no acabará contigo, te dice el Señor. A lo mejor tú sientes que te ahogas, o a lo mejor tú sientes que te quemas, pero no pasará ninguna de las dos cosas. No te ahogarás y no te quemarás, porque de ese proceso te sacará el Señor. Héctor, ¿y por qué Dios permite esto? Porque Dios se va a glorificar. No hay bendición si no hay proceso. Ese proceso te garantiza que Dios te va a bendecir. Por eso te digo, el proceso no acabará contigo. Así te dice el Señor. Si esta palabra te ha bendecido, ayúdame a compartirla con alguien más. Para más reflexiones como esta, síguenos en esta página, Pastor Héctor Pérez. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta palabra es para ti. Tómala en el nombre de Jesús. El proceso contigo no acabará. No acabará. Dios te bendiga.